no hemos dictaminado ni el DNU 70 ni el resto de los DNU de Alberto Fernández, ni los DNU de Macri. Y seguimos charlando, y charla va y charla viene. Y mientras tanto la prepaga aumenta. Y mientras tanto la gente no tiene marco legal para alquilar. La gente va a alquilar y le piden cualquier cosa, le aumentan cada 3 meses, le cobran cualquier índice de actualización, y eso es por el DNU 70. Y la gente le sigue aumentando la prepaga, dele que dele la prepaga, y aumenta, y aumenta, y aumenta, porque el DNU 70 sacó el tope y la regulación que el Estado hacía con las prepagas para que no puedan cobrar cualquier monto. Y lo mismo pasa con las tarjetas de crédito, todos estarán endeudados con las tarjetas de crédito, y saben que el DNU 70 lo que ha hecho es que la entidad financiera, es decir, las tarjetas de crédito, te puedan cobrar cualquier tasa de interés. Han desregulado, han dejado desprotegida a toda la sociedad argentina. Y esta es la tercera reunión de comisión y no hemos dictaminado porque quieren dilatar, como dijo el senador Recalde.